El río es diferente. El agua corre. Y siempre hay piedras. Ra, ra, ra, ra. Ra, ra, quile. Nos enseñan a cantar, a escuchar la naturaleza y a reproducirla en sonidos. Siempre es canto, sonidos onomatopéyicos o el argumento. No existen dos versiones iguales para una misma canción.